deja de llorar. Ya salió la nueva edición de Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, el polaco habla de Karina y de Sol, del nuevo disco, la primera gira por Norteamérica y su lucha contra los vicios de la noche. La primera entrega de Pablo Lescano, 180 respuestas de un elegido, Daniela, belleza de exportación. Además, Los del Fuego, la banda dorada, Ráfaga, banda 21, La Barra, Los Lamas, La Trucha, La Sonora Escándalo, un póster gigante del estilo y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas.